las canciones que te hago son porque te pienso. Si tuviera dimensiones, tu amor sería inmenso. Te amo desde que empezamos, sea el comienzo. No es que sea tóxico, soy un poquito intenso. Somos un clásico como la 40 y Kendo. Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo. Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo. Y te estoy diciendo, ahora vos decime si esto se corto sigue. El que quiera con vos, que se ajuste los botines. Que yo no te escribo rimas, yo te escribo lo que mi corazón pide.